¿Qué me dijiste? ¿Que estaba Goyo Seberri enganchado? Así me ha avisado la producción. ¿Vos decís? Sí. Gregorio Seberri, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Diego? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy contento. Contento, ¿no? Gran victoria. Sí, la verdad que muy contento porque sabíamos que Parque era un equipo muy difícil, que se conoce hace mucho tiempo y que viene jugando junto hace varias temporadas, y sabíamos que íbamos a tener que hacer las cosas muy bien si queríamos quedarnos con el torneo. Claro. ¿Y las hicieron? Sí, yo creo que las hicimos. Me parece que por ahí tuvimos algunos momentos donde nos desconcentramos y el equipo rival se pudo, digamos, acercar un poco. Digamos, creo que nunca nos puso realmente en peligro, pero sí acortó la diferencia y eso hizo que tengamos que volver a enfocarnos y volver a hacer lo que estábamos haciendo bien para tratar de cerrar el juego. Claro. Imagino que además presentaron dos caras, ¿no, Goyo? El primer partido, Rocamora se las hizo muy difícil, ¿eh?, en el sentido de que los hizo jugar incómodos, y ayer con Barrio Parque volvieron a la fuente, ¿no? Alto goleo, un gran juego en equipo, me parece que pasó por ahí también, ¿no? El buen papel de Rocamora el primer día, que se las quiso hacer difícil y quiso meter la sorpresa al torneo, y allá donde pudieron jugar un poco más cómodo y jugando más a lo que saben jugar ustedes, ¿no? No, ni hablar, yo adhiero a las palabras que tuvo Leo Iriar cuando terminó el partido con Rocamora. Ellos tuvieron la virtud de llevarnos al juego que ellos querían, digamos, al planteo táctico y al goleo bajo, al partido cerrado, pudiendo correr cuando nos robaban el balón o cuando sacaban una ventaja anotar de contragolpe. Entonces la verdad que fue un partido durísimo porque lo cerramos, digamos, casi de arrebato sobre el final del partido. La verdad que es muy raro, digamos, que hoy podamos estar siendo campeones y la semifinal haya sido de esa manera, pero bueno, eso es un poco lo lindo que tiene el básquet, ¿no? Y de algún modo había un poco de presión, ¿no?, para ustedes, para quedarse con ese torneo después de lo que había sido el regreso a la categoría. Sí, creo que la presión era más nuestra de tener realmente muchas ganas de salir campeón que del entorno. O sea, nosotros de la parte dirigencial tenemos total confianza, pero nosotros teníamos una sensación interna, unas ganas nosotros de poder salir campeón y darle a la institución y a la franquicia este primer título, que bueno, me parece que seguramente quedará en la historia, porque siempre el primer título se recuerda muchísimo, y no queríamos, digamos, fracasar. Por eso también creo que hubo mucho de lo que es nervio en el partido con Rocamora, al saber que enfrentábamos al local y que ese partido nos daba la chance de jugar ayer la final. Hubo una época en el ex TNA que se decía que para ganar había que contratar a Mario Sepúlveda. Ahora, para ser exitoso en esta liga argentina, ¿hay que contratar a Goyo Seberri? No. Mario es un gran amigo. Verdaderamente había que contratarlo a él si vos querías ser campeón. Eso sí era así. Pero no, en este caso, no sé si coincidencia o no sé qué, pero la verdad que tuve la suerte de estar dirigido por grandes entrenadores y con grandes compañeros que hacen mucho más fácil que yo pueda hacer lo que más o menos sé hacer. La verdad que tener un extranjero como Catley, tener un dos como Fede Mariani o un interno que hace de todo como Racio, la verdad que eso es tremendo. Y si le sumás que en la base lo tenía Víctor Cajal, te hacen un poco más fácil todo lo que el trabajo que uno tiene que hacer. Estamos hablando con Gregorio Seberri, que lo conocen del básquetbol, Goyo Seberri. Bueno, fue Salta Básquet el ganador del Super 4, que se llevó a cabo en Tomás de Rocamora, en Concepción del Uruguay. Pregunta Noelia Ortman. Bueno, Goyo, antes que nada te vuelvo a felicitar. Y justamente te vuelvo a preguntar por tu momento personal, porque venís de una seguidilla de la primera edición del Super 4 con Libertad, campeón con Libertad de la competencia, y ahora campeón de esta segunda edición del Super 4. ¿Qué crees que pasa por tu mente o en tu juego para poder conseguir esta seguidilla de títulos? Mira, la verdad, bueno, antes que nada, hola, Nave, ¿cómo te va? La verdad que yo creo que son un poco las ganas, ¿no? Las ganas de, de ir a entrenar, las ganas de querer salir campeón. Cuando a mí me llamaron de vuelta para venir a Salta y me contaban los nombres que estaban barajando, yo le dije que sí, que yo quería ir, porque yo quería jugar en ese equipo, porque sabía que con ese tipo de jugadores y digamos, el cuerpo técnico como se estaba conformando, nosotros íbamos a ser uno de los candidatos. Y obviamente que después iba a depender de lo que nosotros hagamos en el día a día. Creo que la clave es esa. Nosotros bancamos 0-2 de local y prácticamente estábamos fuera del Super 4 y hoy estamos charlando y somos los campeones. Entonces creo que eso habla un poco de que el equipo nunca dejó de trabajar, nunca dejó de querer entrar al Super 4. Nosotros hasta la última fecha podríamos haber quedado afuera, pero hasta la última fecha queríamos entrar. Y creo que esa perseverancia y por esa cabeza dura que tiene este equipo, esa personalidad, nos hace que podamos lograr lo que logramos ayer, y yo me considero un poco de esa manera, digamos, cabeza dura, medio terco, y la verdad que es muy lindo poder salir campeón, y es como que una cosa te vuelve a motivar para decir, no, yo quiero volver a salir campeón, quiero repetir todas estas sensaciones. ¿Y se puede repetir eso en lo que será la temporada de Liga Argentina? ¿Cómo ves? Porque creo que hay una realidad tiene, ¿no? Y a pesar de que también hay equipos que no jugaron este torneo, pero sabemos sin duda la pelea, por ejemplo. No, hay muchísimos equipos que tienen un nivel de juego altísimo y que tienen jugadores de una jerarquía muy grande para lo que es la Liga Argentina. Me parece que obviamente que nosotros vamos a intentar y vamos a hacer todo para salir campeón, pero la competencia tanto en la Norte como en la Sur va a ser feroz. Hay muchos equipos con intenciones de subir, y digamos, esto a nosotros nos da de alguna manera la confianza, pero no nos asegura nada. Si nosotros ahora nos relajamos y no ponemos el objetivo en lo que va a pasar en mayo, en junio, bueno, esto va a ser un lindo recuerdo, pero nos vamos a quedar ahí. Nuestro objetivo de máxima es otro. La última de mi parte, Goyo. Vos formaste parte de Salta Basket en otras épocas, ¿no? El año pasado, cuando estuvo en la Liga Nacional, se habló muchísimo y para bien de lo que era este proyecto de Salta Basket que debutó en la Liga Nacional. ¿Cómo encontraste el club? Mira, la verdad que yo había pasado 2 años en lo que era en ese momento el TNA, y la verdad que el club lo vi mucho mejor. El cambio en las instalaciones del Delmi son totales. Mejoraron la iluminación, cambiaron totalmente el piso, tienen la jirafa y los tableros los últimos. La verdad que la Liga Nacional le dio la posibilidad de crecer en un montón de sentidos que por ahí en los presupuestos del TNA es más difícil, digamos, apartar una parte para infraestructura o para marketing, pero la Liga Nacional sí te da esa posibilidad, y bueno, creo que Salta lo utilizó muy bien, y bueno, creo que también se ve eso cuando vos llegás, digamos, por ahí acostumbrado al equipo de TNA, tienen una prestancia distinta. Coyo, te felicitamos, te mandamos un saludo muy grande, ojalá que puedan lograr el objetivo máximo, que es volver a depositar al Salta Basket nuevamente en la Liga Nacional, así que ojalá que puedan cumplir con ese objetivo, que este fue muy importante, obviamente el primer torneo de la temporada, tienen un lugar en la final ya asegurado para jugar por una plaza de Liga Sudamericana, pero sabemos que Salta Basket se armó básicamente para volver a la máxima categoría del básquetbol argentino, así que en esa historia están. Lo mejor para lo que resta y un saludo grande para el resto de la banda. Bueno, Valle, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande para vos también y para los chicos ahí del equipo también. Y sin duda, el objetivo nuestro ahora es tratar de posicionar y dejar a Salta en la Liga Nacional para que pueda seguir creciendo como franquicia y como institución. Y bueno, nos quedan varios meses de laburo para poder lograr eso. Abrazo enorme. Abrazo grande. Hasta luego. Bueno, la palabra de Goyo Seberri, campeón del Super 4 con Wey, el año